cómo viví el 20 de diciembre del 2001. Feísimo, feísimo aquí en Córdoba, porque mira, ese día, justo el 20 de diciembre, bueno, ya se venían dando tomas de los supermercados, de almacenes, de verdulerías, de lo que sea. Era lucha pobres contra pobres en algunos casos, porque el gobierno de Córdoba en realidad de pronto paró toda ayuda social, dejó de dar la ayuda social a todos los barrios populosos, donde estaban los comedores, las copas de leches, en fin. De pronto la gente, tras que venía sin trabajo desde hace mucho, y que recibían una mínima ayuda de los comedores o de las copas de leche, de pronto se vio sin nada. Entonces, bueno, en los barrios de aquí, de cerca de Villa Riberindarte, que es donde yo vivo, está 9 de Julio, Costa Canal, Villa Serrana, que son los que más conozco porque ahí hemos trabajado con el cura del León 13. Nos reunimos, ya se habían reunido la gente espontáneamente, fuimos ahí y vimos de que busquen una referente por cada grupo. Eran cinco mujeres, el cura y yo, subimos a la camioneta del cura, nos fuimos al Ministerio de Solidaridad a exigir, a reclamar, a pedir, a exigir fundamentalmente. Nos tuvieron de plantón no sé cuántas horas. Finalmente nos dieron algunas cosas, no muchas. La cuestión es que volviendo al barrio, a 9 de julio, que era donde nos juntamos anteriormente, escuchamos por radio que habían asesinado a David Moreno, un niño de 13 años, de 9 de julio, que estaba mirando cómo la gente harta de todo había intentado sacar cosas del Minisol, ahí en 9 de julio. Bueno, eso fue lo que se vivió, lo que viví yo fundamentalmente. Vino Pecho, mi compañero, ahí a 9 de julio con nosotros. Nada más que acompañar a la gente que estaba desconsolada, desesperada, abrumada. Más que nada a estar juntos y a tratar de, bueno, de encontrar algo de esperanza entre todos. Había mucha desesperación. Acá en Córdoba fue tremendo, porque bueno, ya desde hacía rato la gente sin trabajo, la unión de organizaciones de base, los barrios de pie, los vecinos autoconvocados eran los que más salían, ¿no? A reclamar, a ganar la calle, a sacar los alimentos, pero también la gente por sí misma, sin organizarse casi, o sí, organizadas por barrios. Así, bueno, vamos, vamos, se corría la voz y allá iban. Hubo muchísima represión aquí en Córdoba, heridos, y bueno, de acá de estos barrios, este niño, que fue tremendo. Veníamos, ya te digo, en la camioneta, nos largamos a llorar, las mujeres estaban mal, estábamos todos re mal. El 20 de diciembre del 2001 fue tremendo para todos nosotros. Es el recuerdo más nítido que tengo porque me tocó vivirlo en carne propia, nos tocó vivirlo a todos. Bueno, esto que pasó el 20, la verdad que Costa Canal, 9 de julio, Villa Serrana, todo eso lo veíamos venir, que iba a ser un estallido de verdad, porque hacía rato, ya desde el gobierno de Menem, ya la gente se había quedado muchos, muchos sin trabajos, los padres de familia. Y quedarse sin trabajo implicaba que dependían de las mujeres eran las que salían a trabajar en donde sea, ellos también lo que podían, pero psíquicamente les hacía muchísimo mal. Entró el alcohol, entró la violencia, cosa que costó muchísimo desterrar a base de, bueno, juntadas, mateadas, psicólogos, todo eso porque, bueno, culturalmente el papá no estaba acostumbrado a que sea la mamá la que sostenía la casa. Por decir algo, ¿no? De todo lo que trajo esta falta de trabajo, la exclusión total, más exclusión de los barrios excluidos. Y bueno, la falta de trabajo, los excluidos entre los excluidos realmente. Yo me acuerdo que a principios del 90 surge la CTA, en el 92 creo que fue, que es una propuesta, una central genial para mi modo de ver, porque no nuclea solamente a los trabajadores que tienen trabajo, sino también a los desocupados y a todos los movimientos sociales. Es genial en el sentido de que, bueno, cuando estás desocupado, perdés no solo el trabajo, sino tu grupo de pertenencia, tu obra social, tus compañeros, tu razón de ser como trabajador. Y la CTA lo que hace es nuclear a todos los compañeros y darle nuevamente una razón de ser, de luchar, de seguir adelante por muchas cosas, ¿no? Para mí esa es eso de que haya surgido la CTA fue muy, muy bueno para el pueblo porque organizó mucha gente y dio mucha esperanza a mucha gente. En el 2000, creo que en agosto, más o menos ya, se hace la marcha por el trabajo, donde caminan o se va desde Rosario hasta el Congreso, fundamentalmente a pedir trabajo, nada más, trabajo. Y del 13 al 21 de septiembre del 2001 se hace la marcha desde el Congreso a todo el país que vuelve hasta Plaza de Mayo. Ahí, para pedir que, bueno, una consulta popular donde se exigía que la mejor distribución de la riqueza, que un seguro de empleo y formación, en fin, todo lo que después va a tomar el FRENAPO ya constituido, ¿no? Se les explica que si no lo toman ellos, pues bien, lo va a tomar el FRENAPO, la gente organizada. O sea, una consulta que iba a ser no desde el gobierno, sino desde el mismo pueblo. ¿Qué más? A ver, ya en julio creo que del 2001 se había realizado la asamblea de la Junta Promotora del FRENAPO, donde se llega a la conclusión de que hay que marchar. Es la llamada Marcha Nacional contra la Pobreza, que ya te digo, se da en todo el país. Bueno, finalmente del 13 al 17 de diciembre se hace la consulta popular, la votación, bajo el lema Ningún hogar bajo la línea de pobreza, del FRENAPO, ¿no? Y bueno, votaron más de 3 millones de personas. Y esto fue grandioso porque este movimiento por la consulta popular, que lo hacen desde el pueblo, no desde el gobierno, es algo autónomo, que quieren proponen algo que es nuclea a toda la gente, a todo el pueblo, no solamente a los más desposeídos, a los más pobres, sino también parte de la clase media. Es algo que tiene un interés colectivo amplísimo, porque plantea la igualdad, cuestiona la injusta distribución de la riqueza y hace responsable de esto al Estado, pero principalmente a los grupos económicos, si mal no recuerdo. Pone como principales problemas la desocupación, ay, que no me sale, la pobreza, la exclusión social y política, y algo que es muy, muy como es evidente, que es la crisis de representatividad. Ahí en el FRENAPO estaba la CTA. Estaba, a ver quién más, ATE, SUTEBA, había docentes, universitarios, los derechos humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, las madres y las abuelas, había federaciones universitarias, ¿qué más? El Instituto Movilizador, me acuerdo, de fondos cooperativos. El Movimiento Chicos del Pueblo, el ARI, mirá quién estaba, el Polo Social. En fin, nucleó a muchísima, muchísima gente. Y lo más novedoso del FRENAPO era que la gente iba a votar una propuesta, no un candidato. Votaba propuesta, no nombre de candidato. Eso fue genial, fue muy bueno, porque la gente decía, bueno, y el que lleve adelante esta propuesta, a ese le vamos a votar. Entonces, y bueno, y lo que planteaba fundamentalmente era el seguro de desempleo y formación para cada jefe y jefa de hogar desocupado, una asignación universal por hijo o hija hasta los 18 años y para los mayores de 65 años que no tengan jubilación o pensión. Y para los mayores de 65 años, no me acuerdo si era asignación o era una especie de pensión o jubilación, la verdad no recuerdo bien. Pero bueno, ya te digo, lo novedoso, lo bueno de esto era que la gente se entusiasmaba muchísimo porque veía que era una propuesta muy buena con la cual todos estaban de acuerdo y que no era que estábamos pidiendo este o el otro, tal partido político, no, no, no, no. Una propuesta y el que la lleve adelante, a ese le vamos a votar, decían. Lo votaron más de 3 millones de personas y en realidad la votación se llevó adelante por militantes de todo el país, en cooperativas, en escuelas, en centros vecinales, en comedores, en todo, en los sindicatos, en los barrios, en la calle también, me acuerdo, en los centros culturales, en todos lados había una urna para que la gente vote. Primero se les explicaba, se les leía la propuesta, lástima que yo no la tengo aquí porque era genial, ya no me acuerdo bien todo. Pero, y la gente entonces votaba. No hubo gente que nos diga que no, por lo menos es la experiencia que yo tengo a todos los lugares donde fui, que fui desde lo más castigado, digamos, hasta gente de clase media, del Cerro de las Rosas, desde las villas al cerro, todo el mundo votó. O sea, era una propuesta de mucha inclusión, de mucho sentido común también. Bueno, vos querías que te cuente del Frenapo, eso es lo que yo me acuerdo, que lo militamos a full y que realmente fue una cosa muy buena para todos. Fíjate vos que fue tan buena la propuesta del Frenapo que mucho tiempo después los Kirchner la llevaron adelante de otra manera, pero en la base estaba lo que planteaba el Frenapo, más pulida, más armada, por ejemplo, la asignación universal por hijo exigía también que los chicos estén documentados, de que vayan a la escuela, de que tengan las vacunas, de que se hagan ver la salud. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, nos hartamos de documentar niños, de hacer que vayan a la escuela, de hacer que vayan a los centros de salud. Y fue grandioso para los barrios. Había un montón de chicos NN. Ya en ese entonces yo estaba en Villa Urquiza, Villa Ciburo, Villa Talita, La Favela. Pero cantidad de niños que no estaban documentados, que con esta propuesta salimos a documentar y a inscribir en las escuelas, a que vayan a los centros de salud a vacunarse, en fin, por decir una de las cosas, ¿no? Después está la jubilación, que también, ¿de dónde sacaron la idea? Se me ocurre, ¿no? No sé. Bueno.